coreanos conquistaron 7 medallas en distintas disciplinas de la 31ª edición de los Juegos Olímpicos. El día 12, Lim Jong-sim ocupó el primer lugar en biatlón con 274 kilos en la división de 75 kilos de levantamiento de pesas femenino, anotando así 2 victorias olímpicas consecutivas. Asimismo, el día 15, Lee Se-kwang conquistó la medalla de oro en el potro masculino de la gimnasia de aparatos luego de vencer a sus rivales de Rusia, Japón y otros países. Por otra parte, Um Yun-chul, Choi Hyo-sim y Kim Guk-hyang se pusieron en el segundo puesto respectivamente en la división masculina de 56 kilos y en las femeninas de 63 kilos y mayores de 75 kilos. Kim Song-hee y Kim Song-guk obtuvieron las medallas de bronce respectivamente en el juego simple femenino de tenis de mesa y en el tiro masculino de pistola de 50 metros.